es precioso. Tú me has tomado, Señor, para que esté en tu presencia, para que esté en ti, Señor, y pueda brillar. ¿Quieres cantar conmigo este canto al Señor? Declárale tu amor.